Una posición, un puesto muy emblemático, muy ansiado por los distintos artistas que cada año llenan las listas de éxitos y que este año, en virtud a una campaña que se inició en Facebook y sobre todo plantando cara a toda esa música prefabricada que en muchas ocasiones viene respaldada por concursos de televisión, por jurados un tanto dislocados y absurdos, pues a veces triunfa y vende mucho. No ha dejado de vender ese tipo de música, pero este año en el Reino Unido, también en nuestro país, aunque en menor medida, pasó bastante más desapercibido, más de 500,000 de personas decidió levantar su voz en contra de esa música de plastilina y optó por volverse a comprar, la mayoría seguro ya la tenían, esta canción de los Rage Against the Machine. Además, bueno, pues el propio grupo, consciente de lo que eso generaba y de lo que eso les reportaba ya en imagen, pues los beneficios obtenidos, Rage Against the Machine los ha dedicado a fines benéficos. Seguro que si llega a ser un pelín después, la gente de Haití estaría agradeciendo también ese grito de libertad que es esta canción, este Killing in the Name. Y nosotros también queremos sumarnos desde aquí, mandando un fuerte abrazo y una gran condolencia a ese país, a esa zona del planeta que está pasándolo tan mal estas últimas fechas. Programa número 594 de Ingravidez en los 40 principales. En el programa de hoy vamos a escuchar algunos de los discos del año pasado, según crítica, también según nuestro criterio. El hombre fue hará acto de presencia de aquí a unos minutos, alguna novedad también sonará e incluso tendremos tiempo para resolver nuestro concurso con el Guitar Hero 5 que lanzábamos antes de nuestras vacaciones navideñas. También, sobre todo, más importante, veremos cómo ha quedado vuestra votación y sabremos cuáles de las canciones de la impresionante lista de canciones del Guitar Hero 5 son vuestras preferidas. Habrá una especie de top 5 del Guitar Hero 5. Este, sin duda, ha sido uno de los discos que más ha sorprendido el pasado año 2009. Suave, blanda, apta para todos los públicos. The Temper Trap se han convertido en una de las revelaciones de 2009. Su álbum Conditions ahora extrae nuevo single que es este Fader. Lo curioso es que esta canción ya fue single antes del boom, pero obviamente pues todo eso hay que retomarlo. Si una canción tiene potencial, que vuelva a ser single y que llegue a más gente. Los australianos Temper Trap dan paso a una de las novedades que más ha dado que hablar en estas primeras semanas de 2010. De hecho, en la tienda digital de música de La Manzanita encontramos hace unos días que este nuevo álbum, el segundo de los neoyorquinos Vampire Weekend, ocupaba el puesto número uno. Un álbum que también se ha arrebatado un poquito porque se filtró por internet y el propio grupo pues tuvo que ponerlo en streaming para que lo escucharan sus fans antes de que llegara a las tiendas, cosa que ha hecho esta semana. Tienen que superar la reválida del éxito que supuso su primer álbum, Vampire Weekend, y lo van a intentar con canciones como el single Cousins, que vamos a escuchar ahora. Es el adelanto de Contra, el nuevo disco de Vampire Weekend. Me estoy acordando de que hace algunos meses ya enfrentamos a Vampire Weekend con otras bandas nuevas. Fue un inicio de temporada ingrávida y creo recordar que ellos no fueron los ganadores entre los seguidores del programa. Bueno, tampoco fue un resultado especialmente claro o abrumador a favor de las bandas que enfrentamos, pero sí que algunas de las que escogimos ya pues están prácticamente finiquitadas. Después de Vampire Weekend llega el Hombre Fu. Aquí llega el Hombre Fu. Hombre Fu. Hombre ingrávido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Que te digo eso de feliz año o ya se ha hecho un poco tarde? Bueno, está un poco pasado, pero si quieres, si te hace ilusión, claro, es que no me va a molestar, me tampoco parece. Tampoco es una. Tampoco está establecido el momento exacto en el que se deja de decir feliz año. Quiero decir, todavía no te había visto hasta ahora. Con lo cual te lo tengo que decir. Sí, han sido nuestras segundas navidades separados. Es muy fuerte. Las anteriores también, pero no nos conocíamos. Y que conste que yo te invité a que conocieras a mi familia y vieras un poco a mi abuela, que es muy fan tuya y demás, pero no has querido. Tenías otros compromisos. No me gusta cómo tu hermano trincha el pavo. Lo hace de manera realmente tenías que ver cómo, sangrienta. Cómo, entonces dije, tenías mejor tenías que no. Ver cómo lo trincha mi hermana. ¡Anda! ¡Ay, rufián! Bueno, tú estás al tanto. Hemos abierto el programa con ello. Estás al tanto con el temita este que ha pasado en el Reino Unido, ¿no? Del número uno. El navideño. Tema Killing in the Name, claro, of. Claro. Sí, estoy al tanto. Estoy al tanto. Y aparte, estoy al tanto, estoy orgulloso y estoy muy agradecido a Facebook porque por fin ha hecho algo por la humanidad. No, pero que es ilusionante que pasen estas cosas. cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es ilusionante y ellos deben estar encantados porque probablemente... A ellos les da lo mismo. Porque creo, Tommy Morello estaría ganando pasta ya con sus cositas y sus proyectos, pero Zac de la Rocha le habrá caído la SGAE de allí, vamos, como el cielo habrá dicho, qué maravilla, sí señor, por fin me voy a poder comprar ese Hammer. Pero no lo veas desde rojo. Ese punto de vista. No, sí. En serio. Hablamos de arte. No, hablamos de cosas prefabricadas que estaban y que siguen rodeándonos y que en una fecha simbólica pues han sido sobrepasadas por un movimiento popular y nada orquestado. De todas formas, a mí lo que me parece increíble es averiguar, en el caso de que así fuera, si el tipo que ha empezado todo lo ha empezado por voluntad propia. Yo he visto entrevistas al tío y... Eso sería lo grandioso. Lo hizo, ¿no? Como... Claro, que sí, se levanta que sí. Por la mañana y dice, yo este año quiero que el número uno en Navidad, que es tan importante, no, en Reino Unido, sea Rage Against the Machine. Que no es así, coño. Es hartura. Te levantas un día y dices, mira, estoy harto de estas cancioncitas, sí, de estos artistas, de todas estas cosas. Entonces, bueno, pues lo inicia, imagino que sin ninguna esperanza. Como el que se presenta a Eurovisión sí. Un poco por... Bueno, sé como, que no voy a ganar, como pero el que pone en Facebook esta noche me voy a la Latina, si eso, viene alguien. Claro. Pues lo mismo, pero con... Y ya con sabes Killing que, claro, esto ha dado esperanza a mucha gente. Y ahora hay una campaña también para que el How Soon Is Now de los Smiths sea número uno. También. Cuando se cumplen 20 años de su primera publicación. Pues, estupendo. No, pues quién sabe, a lo mejor dentro de 10 años artistas de... No sé, ¿qué te diría yo? Rollo Bisbal y tal. Hay gente que hace este tipo de cosas para que vuelvan... De claro, entonces, claro, ya será un clásico entonces, Bisbal. Claro, Bisbal en 20 años es un clásico, entonces habrá que recuperarlo. Pero bueno, de yo, alguna manera. Se echan de menos mucho las listas de ventas de los 90. Sí. Con esos Nirvana ahí, con esos Offspring, sí, con ese montón de cositas que cogían vuelo. Lo que demuestra es que hay una generación ahora musicalmente que pasa del hablando rock en... que no sabe muy bien a qué atenerse ni a qué agarrarse y entonces se agarra a lo que conoció en el pasado. Que pasa del rock y prefiere el wiki wiki ese. El wiki wiki. Eso es lo más odioso. No, que... lo que te quiero decir es que hay una generación que musicalmente se siente perdida y ya no sabe a lo que agarrarse ahora y se agarra lo del pasado. Porque no deja de... Sí, claro. Claro, por supuesto. No, pero es que, vamos a ver, estamos hablando de dimensiones. Y se nos está yendo esto de las manos. Sí. En el pasado, el rock movía. Ahora es algo que se ha quedado un poco que sí, para determinado circuito. Es, entonces, al que le gustaba Rage Against the Machine en su época y que consideraba que Killing in the Name of era un himno revolucionario y generacional... Claro, ahora ha tirado... Ahora no encuentra nada que se parezca a eso. No, sí lo encuentra. Tiene 10 años sí encuentra, más y no encuentra que nada sí lo encuentra, que pero no puede hacerlo número uno. Ha tirado de nostalgia. Ah, bueno, sí, bueno, claro, puede ser. Porque además la gente dispuesta a gastarse una libra o tal en el Killing in the Name, en nuestro país también ha vendido algo, por cierto. Entró ahí al 70 en la lista esa misma semana. Esa gente es la gente que tiene ahora poder adquisitivo y que en los 90 eran pipiolos que crecieron con el grunge. O sea, ha tirado de un elemento nostálgico, pero es que es lógico. O sea, eso no lo hubiera conseguido con un grupo de ahora. Porque claro. Entonces hubiera sonado además a campaña de mira qué grupo tengo para... Sí, sí, bueno. Yo de todas formas creo que deberían cambiar el nombre de la canción y llamarle Facebook in the Name of, en honor a todo eso. Facebook in the Name of. ¿Traes alguna cancioncita? Pues sí, traigo una canción de unos muchachos que creo que necesitarían bastante bastante Facebook y campaña internautica y cibernética para llegar a un top. Pero aún así yo creo que son muy valientes, que son estupendos y que hacen un rock and roll muy chulo. Se llaman los Blue Band, son daneses. Anda. Sí, son daneses. No, digo anda porque hace años, 2005 por ahí, yo creo que sonaron en Ingravidez varias veces. Fíjate, pues bueno, yo no lo sabía porque en 2005 no, ni te conocía. No, por eso. No te digo más, y yo era oyente de otras emisoras como por ejemplo y tantas. Entonces la historia es que he recuperado este disco de los Blue Band, que han sacado un nuevo disco, es el tercero de estudio, que se llama Man Up. Oh, Man Up. Este es el corte Man Up. El corte número 2 se llama Man Up, es un corte que se llama como el disco. Ellos son unos rockerillos valientes, la verdad es que son bastante divertidos. Han hecho de teloneros de los Jet, el grupo australiano, en varias ocasiones, creo que en nuestro país también. Y bueno, este es el tercer disco. Y vienen a tocar por aquí, tienen varias fechas para el mes de febrero, si quieren las digo. Si venga, no. Sí. El viernes 26 tocan en Madrid, el sábado 27 en Castellón y el domingo 28 en Andorra. Son unas localizaciones dispares, la verdad, porque Castellón y Andorra no sabía yo que tuvieran este tipo de... Pero ahí están. ¿Has montado alguna vez en la Blue Van? ¿Sabes lo que es la Blue Van? La Blue Van, ¿no? Es la furgoneta que te llevaba al manicomio. Claro. Sí, señor, pero eso en algunos países, no en todos. Por aquí. Lo visto en allí en, sí, en aquí es blanca. Aquí es blanca o el coche de tu madre que dice ya no puedo más, te llevo al manicomio. O sea, que punto garajero, ¿no? Ahí... Un punto garajero, rock and roll divertido, muy en la onda de Jet, pero yo diría que con un puntito un poquito más arriesgado musicalmente, como por ejemplo la canción que vas a escuchar, que se llama Man Up, como he dicho antes, y que tiene un riff absolutamente atronador, que se te pega como un chicle y que además tiene una peculiaridad. Y es que es un riff que tú quieres seguirlo con la cabeza, pero de repente te sorprende y se para. Y entonces dices, coño, esto mola, nena. Oye, me ha gustado mucho. Vamos. Hola, el riff, es bailable. Vamos a, hacemos planes de ir a verles. Venga, sí, a Castellón. El de Madrid. Ah, en Castellón es un festival, Canelo. Vamos a, sí, si el 60 no... Weekend. Claro, y, 60 pero weekend. Iremos a Madrid, viernes 26. Venga, va, pagas tú. Nos pilla a mitad del programa. ¿Ah, sí? Sí. Pues voy yo. Grabamos, que te no, aquí. Grabamos ese día. Ah, lo grabamos ese día. Chao, gracias. Oye, you know what you can do with that Frankie machine? No one got a shot to blow it. Stick it right up your ass. Stop. destilando mucha nostalgia en el programa de hoy. Ahora una canción que también fue grande a principios de los 90 y que daba título a un álbum de esta banda llamada Blur. Muchos hace tiempo ya que veíamos prácticamente inviable por la disensión que hubo en el seno del grupo, Graham Coxon por un lado, los otros tres por otro, el proyecto Gorillaz con mucho éxito, la reunión de Blur, pero se produjo este año con motivo de un macro concierto de 2 días, mes de julio, en Hyde Park en Londres, y allí se grabó en directo este Park Live a cargo de Blur, que son actualidad hoy en Ingravidez, porque esta semana llega precisamente a las pantallas en el Reino Unido, en muchas pantallas, en nuestro país solo en 2, y además creo que la proyección es única y exclusivamente este martes que viene. Así lo hemos contado también esta semana en nuestra página oficial de Facebook, facebook.com/ingravidez. Pues el documental, película sobre Blur, que recoge cómo ha crecido la banda, cómo se ha hecho grande, y también algunos momentos de su directo, con protagonismo especial para ese live en Hyde Park, que en el Reino Unido se ha publicado en formato CD antes de Navidades. Creo que en nuestro país no, en nuestro país saldrá directamente un DVD dentro de unas semanas, que recogerá eso, el documental Historia de Blur y también el directo de Hyde Park. Pues como digo, en Barcelona y en Madrid, en un par de cines, uno en cada ciudad, este martes va a estrenarse ese No Distance Left to Run, que hará que los nostálgicos de Blur se junten en el cine para ver cómo se le quita un poquito el polvo al surround, porque qué poquitas películas de música llegan al cine. Hombre, los fans de Oasis, aunque el grupo ya está un poco disuelto, han seguido teniendo Oasis más años, y los de Blur pues querían algo así, y ahora pues se les ha dado. Por cierto, que hemos dicho hace un momento con el hombre Fu que se cumplían 20 años del temita de los Smiths, que ahora se intenta también colocar el número 1, y no son 20, son 25, ojo, los que cumple el How Soon Is Now. Momento ahora para Bloque Nacional. Hacía tiempo que no lo hacíamos en Ingravidez. Lo hacemos justo ahora y también dentro de nuestro memorial Yuri Gagarin. Esta banda ya tuvo su momento ingrávido hace algunos meses con una canción llamada El Momento Perfecto, pero la verdad es que poco a poco nos han enganchado. Se posicionan en una escena de rock con tintes bailables y están pateándose el país con buen resultado. Su nombre es Dinero. Su primer álbum ya está disponible, se llama también Dinero, y esta es la canción En Invierno. Si no suena ahora, ¿cuándo va a sonar? Con la que está cayendo, las semanitas que llevamos. Dinero en Ingravidez. Te despiertas a las 3 con ganas de llorar y sin dinero. Si te llaman a las 10, quedarás para cenar y ya no hay freno. Solo un poco de relax sin volver. Un componente de Euskadi, otros dos de Alicante, que conforman Dinero, el trío afincado en Madrid, que tiene canciones tan poderosas, tan pegadizas como esta llamada En invierno. Y como decíamos, nuestro bloque nacional continúa ahora dentro de nuestro memorial Yuri Gagarin. Atención, algunos nos van a llamar moñardos por escuchar esta versión, pero nos apetece y mucho ponerla además. No digo más. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La canción tuvo un éxito comercial arrasador dentro del pop de masas a finales de los 80, en el 87 en nuestro país. Y ahora se atreven a hacer esta versión unos buenos amigos del programa. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. ¿Cuántas veces soñaste que se hizo realidad? Pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti? No me puedes atrapar y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo y caminar sobre el mar, y de pronto hacerme de carne y hueso para que tú me puedas acariciar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti? No me puedes atrapar. Si tal vez tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja en paz, una mano la da sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti? No me puedes atrapar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti? No me puedes atrapar. En aproximadamente un mes estará en las tiendas el primer álbum, Electroviral se va a llamar, de este grupo originario de la provincia de Jaén llamado Super Submarina. A ellos ya sabes que les tenemos un cariño especial, el hombre Fu dice que son nuestros niños. Ellos incluso visitaron el programa último de nuestra temporada pasada y muchas veces han sonado las canciones de sus dos EPs que han adelantado, las canciones que conformarán su primer álbum. En ese álbum estarán algunos de los temas de los EPs, también habrá temas nuevos y también se han marcado esta versión del tema Chas y aparezco a tu lado, flamante horterada de éxito a finales de los 80 por Alex y Cristina. Que nadie nos eche en cara que hayamos puesto esta versión, ni siquiera el grupo que la hayan hecho, el grupo es tan joven que no vivió la canción cuando se publicó, sino que la ha escuchado después. Y hay que reconocer que la canción tiene una melodía súper pegadiza, porque luego hay mucha gente de esa que pía, que puede ser encontrada disfrutando y tocando el cielo en alguno de los conciertos, de los muchos conciertos que la reformada Cristina Rosenbinch, miembro entonces de Alex y Cristina, da ahora en nuestro país, sola o la compañía de Nacho Vegas o en otro de esos proyectos gafapastistas de los muchos que se dan en nuestro país. con esto lo que hemos comentado en alguna ocasión, que dentro del mundo de la música independiente o alternativa o menos comercial hay mucha pose. Entonces, lo que creemos que puede ser es que uno vaya a ver a Cristina Rosenbinge, la de ahora, la auténtica, la genuina, la super mega alternativa, y también pues escuche las canciones que ella hizo en su primera época, sobre todo tocadas así fresquitas como lo han hecho Super Submarina. Seguiremos informando del próximo álbum del cuarteto de Baeza. Y mientras tanto, más cosas en Ingravidez. En un ratito, resolución de nuestro concurso con el Guitar Hero 5. Enganchadísimos a esas guitarras de enchufar para emular a nuestros héroes de carne y hueso, aunque sea con un trozo de plástico, pero qué trozo de plástico, qué satisfacciones da, ¿no? Y antes también, tiempo para, por ejemplo, un disco que casi unánimemente la crítica que a nosotros nos interesa, la que nosotros seguimos, ha destacado como uno de los mejores discos del año. El álbum Merryweather Post Pavilion viene firmado por un grupo norteamericano llamado Animal Collective, que comenzaron su carrera pues con la década, con el 2000. Y ahora, después de esos años, la han cerrado con el éxito, con la gloria en los mentideros alternativos. Creo que nunca habían sonado en Ingravidez. Y no está de más que lo hagan hoy, sin duda. My Girls es la canción de Animal Collective. Resumen, mejor 2009 en este primer programa del año 2010. Me, I'm a solid soul, and I love this. Y luego, para rematar la paranoia, pues os cogéis la portada del álbum, de este disco de los Animal Collective, y la miráis fijamente hasta que caigáis totalmente rendidos y en un sueño profundo, profundo. Oye, que no es la hora todavía, nos queda un ratito que vamos a aprovechar, yo creo que bien, en Ingravidez, hablando de lo más destacado del pasado año. Tengo que decir que hay un interesante debate formado en nuestro foro oficial en foros.los40.com. Allí vas al apartado Ingravidez y ahí pues muchos de nuestros oyentes participan con sus comentarios, y la gente obviamente está poniendo también sus destacados, sus lo más importante, lo que quedará para la historia del pasado año 2009. Hablando de lo mejor, hay casi unanimidad entre nuestro círculo de que la mejor gira, de que el mejor directo que el pasado año pasó por nuestro país fue el de Muse. Y toda esa jugada se remata con el nuevo videoclip de Muse, que se ha estrenado esta semana, el de la canción que da título al álbum, Resistance, que está íntegramente filmado en el concierto de Muse de Madrid. Entonces da gustito mirar fijamente para ver si uno se ve levantando la mano o votando, que es complicado, aunque ya he visto gente por ahí en internet que dice que se ven, sobre todo los que están, los que entran los primeros a la sala, porque el vídeo lo recoge, el videoclip de la canción. Os animo a que lo busquéis en internet y veáis el videoclip de la canción. Y respecto a esto, pues estamos nosotros a la espera, ya lo habíamos dicho antes de irnos de vacaciones, de que el grupo, de que Muse nos envíe por correo certificado, desde luego urgente no está siendo, pero llegará, tarde o temprano llegará, un soporte con la grabación de parte de su concierto de Madrid, con lo cual pues vamos a, en unas semanas, en cuanto sepamos la fecha exacta, ya os lo anunciaremos, escuchar a Muse en directo, en exclusiva, en Madrid, de su concierto de Madrid. Gentileza de la propia banda para los oyentes de este espacio, donde tanto se les quiere, tanto se les sigue, hagan el disco que hagan y pasen los años. Vamos ahora con otra banda que también se ha colado en los resúmenes de lo mejor del año pasado. De hecho, su último disco es el de más éxito en su carrera, sobre todo en los Estados Unidos. Siendo ellos franceses, pues no es fácil. Están entre los discos más vendidos en Estados Unidos, en las listas. También han obtenido una nominación a los Grammy como mejor álbum alternativo. Y la verdad es que al final, canciones como esta se bailan y muy bien los fines de semana, también los días de diario. Son Phoenix y el tema 1901, el que regalaron a sus fans para presentar el álbum. Moving in elliptical, but I think it's not worth. Wolfgang Amadeus Phoenix, así se llama el álbum del grupo francés, en el que se incluye este 1901. Después vino Listomania, pero esta canción se ha quedado. Sobre todo, como digo, en Estados Unidos, y eso es importantísimo para la proyección, el crecimiento de una banda. Hablando de bandas, menuda banda tenemos como oyentes que se han dejado la piel en nuestro concurso con el Guitar Hero 5. Tres guitarras que ya tienen ganador. Hemos publicado el nombre de los ganadores, de los tres ganadores, en nuestro foro, también en nuestra página de Facebook, facebook.com/ingravidez. Y ahora lo que vamos a hacer es repasar, hacer una especie de top que nos llevará hasta el final del programa con las canciones más votadas. ¿De qué iba este concurso? Pues se trataba exclusivamente de escribirnos un mail, de participar en nuestro Facebook o en nuestro foro, eligiendo vuestras cinco canciones favoritas del amplio repertorio de temazos que incluía el último lanzamiento de la franquicia Guitar Hero, el Guitar Hero 5. Como recompensa entre los participantes de la promoción, pues sorteábamos esas tres guitarras. Pero bueno, lo más importante era que echaseis un vistazo al listado y que votaseis por vuestras favoritas. Han quedado algunas canciones emblemáticas, como por ejemplo Ballet with Butterfly Wings de Smashing Pumpkins o Smells Like Teen Spirit de Nirvana fuera del top 5, que está compuesto por los siguientes temas. Puesto número 5 son los Arctic Monkeys con Brian Storm, la canción que presentó comercialmente, primer single, su álbum Favorite Worst Nightmare, año 2007. Como veis, hemos hecho ahí un popurrí, por no escuchar los temas enteros, que son de sobra conocidos. En la posición número 4 de las canciones más votadas del Guitar Hero 5. También fue el primer sencillo, en este caso de A Rush of Blood to the Head, verano 2002, eran Coldplay en el puesto 4. Y ahora alcanzamos el número 3, una canción del 97. Esta fue segundo single del álbum. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need a when I'm lying and I'm easy, all of the time I'll never show why I need you. Blur, de nuevo protagonistas en Ingravidez hoy, con este tema del año 97, segundo single de su álbum Blur. Y ahora, un poquito más actual, en el puesto 2 de nuestro ranking, de vuestro ranking, Kings of Leon, Sex on Fire. esta que viene ahora es la canción más votada de todo el repertorio de Guitar Hero 5. Próximamente estarán en concierto en Ingravidez. Y ahora aquí cerrando nuestro ranking, es el Plugin Baby desde Origin of Symmetry, el segundo álbum de Muse. Vaya final de programa, sí, a lo Tony Aguilar en Del 41 que nos hemos marcado con este Top 5 que cierran Muse y su Plugin Baby del año 2001. Curiosamente, de los 5 temas del Top, 4 fueron primer single de sus respectivos álbumes. Saludos, Ramón Redondo, como siempre un placer. Gracias por habernos echado de menos estas semanas. Volvemos la semana que viene a las 12, 11 en las Canarias, viernes noche en los 40 principales. Ingravidez. You say I love you, boy. Many of Horror, nuevo single, Biffy Clyro, chao. I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. Shine. Our broken fairy tale, so hard to hide. I still believe it's you and me till the end of time. Ingravidez. No Gravity.